Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos fijos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad. Oremos. Conviértenos, Dios Salvador nuestro, y para que nos sean provechosas las prácticas cuaresmales, ilumina nuestro espíritu con la sabiduría del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Levítico. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán, ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre,

Entonces la conversión pasa por estudiar cómo estamos realmente tratando al otro. ¿No será que estamos abusando extremadamente del otro? Y naturalmente Jesús en el Evangelio nos pone hoy la escena del juicio final. En ese juicio, Él se identifica con el prójimo. Y todo lo bueno que hicimos y todo lo bueno que dejamos de hacer con Él, con el hermano, llega hasta Dios. Porque en el hermano está el Señor. Lo que me hiciste y lo que no me hiciste. Qué importante recordar esto, ¿no? Alegremos de ser cristianos porque es la única fe o religión en el que Dios está verdaderamente, profundamente encarnado en el hermano. Algunos adoran árboles, el aire, el pensamiento, el yoga, diversos dioses, pero este Dios se funde con nuestro hermano. Lo que hagamos al hermano llega a Dios. A mí me lo hiciste, dice el Señor. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿realmente nuestra cuaresma pasa por una revisión de nuestro trato al otro? ¿De esa opresión, de ese calumniar al otro, de ese aprovecharnos del débil, gritarle al sordo, ponerle tropiezo al ciego, porque son más débiles que nosotros? Y en segundo lugar, la segunda pregunta, ¿identificamos a Cristo en el hermano? Cierto, hay una presencia de Cristo, así como Él está en la Eucaristía, está en la Palabra, está en la Iglesia, está en el hermano, especialmente en el pobre. Ahí hay una presencia de Dios, una presencia de Cristo. Tenemos esta identificación para vivir una cuaresma no de beneficencia, pero sí de responsabilidad para el hermano más pobre. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy, nos dirigimos a aquel que se identifica con el hermano necesitado y le decimos, oh Cristo, nos parece que no lo sabíamos, ni cuando hacíamos el bien, ni cuando dejábamos de hacerlo. Gracias por revelarnos que en este tiempo de conversión hemos de pasar por el trato al hermano, especialmente al más pobre. Danos, Señor, un corazón sensible al que tiene hambre, al que tiene sed, al que está desnudo, al que está preso, al migrante, al extranjero. Porque tú pasas, Señor, presente en ellos, y a veces no te vemos o no queremos verte. Que esta cuaresma, nuestra conversión pase por una actitud diferente a todos aquellos que son nuestros hermanos, especialmente los más débiles. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 18 dice: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Qué importante, ¿no? Porque en la cuaresma no podemos salir de este mundo. Seguiremos trabajando con mascarilla, con vacuna, esperamos, ¿verdad? En un mundo que está bastante golpeado por esta pandemia. Pero hay una palabra que nos ilumina, una palabra que nos fortalece. Y la palabra del Señor. Caminar hacia Él, convertirnos, cuidando mucho el trato para con el hermano. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos ese juicio final, unos a la derecha, otros a la izquierda, unos bendecidos, otros ya no, según hayamos tratado al hermano. Y decimos una vez más, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos, hermanos, pues, que esta cuaresma sea ante todo una revisión de las actitudes hacia los demás. Hurto, insulto, violencia, aprovechamiento. Que sea una revisión profunda porque a veces queremos tener una cuaresma externa, una celebración externa, alabanza, aleluya, en fin. Hoy está muy restringido todo esto, pero sí queda una cuaresma de corazón. En segundo lugar, sigamos identificando a Cristo en el hermano. Estamos en un mundo prácticamente en guerras, donde hay desplazados, donde hay afectados por catástrofes. ¿Cuánta gente no ha empobrecido la pandemia? ¿Cuánta gente está enferma en los hospitales? ¿Cuánta gente es migrante? El mundo sigue siendo la presencia sufriente del Señor. Que lo identifiquemos en estos hermanos para poder asistirle y recordemos la caridad. Tiene obra de misericordia. Esas obras de misericordia consisten sobre todo en asistir al hermano. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Que en todo momento la mujer que nos apoya con su intercesión. Y por dos santas, Felicitas y Perpetua, que eran dos mártires que entregaron su vida al Señor para serle siempre fieles. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por su santa cruz redimiste al mundo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.